Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, hoy día les cuento que en la barricada tenemos una invitada de privilegio para mí, porque podemos hablar de muchas cosas con esta mujer. Se trata de Gloria Ardaya, ella es socióloga, pero tiene una serie de características más, que si no les suena el nombre, les puedo decir que fue la única sobreviviente de la masacre de la Harrington, una masacre que marcó la democracia boliviana en los años 80s. Y después, no sé muy bien, seguramente cumplió otras funciones públicas, pero fuiste ministra de Carlos Mesa, ¿de qué cartera? De Participación Popular. De Participación Popular, es que uno ya no se acuerda de qué hablamos cuando hablamos de Participación Popular. ¿Y alguna otra cartera de Estado que hayas ocupado? No, yo fui diputada justamente en la transición a la democracia. Fui diputada electa por la Unidad Democrática y Popular. Por la famosa UDP. El primer parlamento entonces del retorno a la democracia. Retorno a la democracia. ¿Por qué partido? Por el MIR. Por el MIR. Yo militaba entonces en el MIR. Bueno, ¿fundadora del MIR? Sí, como toda mi generación, diría. Tú eres muy joven. No tan joven. Yo tengo 54 años, pero digamos que sí, que les digamos, ustedes son de una generación o algunas generaciones anteriores. Bueno, ese es el personaje con el que estamos. Entonces, quisiera proponerte que una primera instancia hagamos un poquito de repaso histórico, que para las nuevas generaciones es bien importante. Y la segunda parte vayamos a una discusión conceptual contigo. Entonces, En ese largo momento. Siempre es gratísimo conversar contigo y leerte. Ay, gracias. Y ver tu obra. Gracias. Vi tu obra en Buenos Aires y vi tu obra en Quito y me llenó de orgullo. Bueno, es un trabajo colectivo. Eso te puedo contar, que no es un trabajo individual. Es un trabajo colectivo. Hay un equipo. Yo les llevo N años a las otras chicas. Y tienes una cosa que envidio. Eres una provocadora. Bueno, en el buen sentido. No, en el malo también. Gloria, bueno, empezaremos. Seguramente. Entonces, ¿cuál, según tú, qué es lo mejor que hizo el MIR por este país? Yo creo que lo mejor que hizo el MIR por el país fue pensar la transición a la democracia. En un momento en que la izquierda latinoamericana y mundial se debatía en un pensamiento que estaba centrado en el análisis de la coyuntura o como fascismo o como revolución. Pero en aquel momento, en los 70, el tema de la democracia no existía y nosotros mismos como izquierdistas entonces despreciábamos el tema democrático. Lo considerábamos burgués, lo considerábamos que no respondía a las expectativas en aquel momento de las nuevas generaciones. Y yo te diría que el aporte central del MIR en los 70 es haberse salido de ese análisis de la coyuntura centrado en fascismo y dictadura, y haber propuesto una salida democrática a, por lo menos, a nuestro país. Salida que posteriormente fue seguida por la mayor parte de nuestros países. No te olvides que en la región Bolivia fue el primer país que intentó implantar un proceso democrático con las elecciones de 1978. Elecciones obviamente que no fueron un regalo de la dictadura, sino que fueron elecciones forzadas por diversas circunstancias que se dieron en aquel momento, ¿no es cierto? La crisis económica, la política exterior de Carter, que había cambiado radicalmente la política anterior que tuvo Estados Unidos. Y yo diría como un factor muy importante, en Bolivia el movimiento popular centrado en los partidos, los sindicatos, organizaciones barriales, organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera, incluso cívicas, nunca dejaron de pelear por el derrocamiento de la dictadura. Estamos escuchando a Gloria Ardaya. Gloria, ¿cómo te explicas tú, digamos, el ímpetu de un MIR que sufre además una masacre como la de la calle Harrington, donde son asesinados varios dirigentes importantes de distintos niveles y de distintos sectores sociales, sobre todo, que dices tú que tiene el ímpetu de hacer la transición a la democracia? ¿Cómo te explicas tú la derechización del MIR? Bueno, una de las causas justamente es que descabeza a su dirección nacional la dictadura militar. Fíjate tú, viendo históricamente a muchos de nuestros países del entorno y más allá del entorno, ninguna organización política sufre el descabezamiento de su dirección nacional como la sufre el MIR, ¿sí? Los que se salvan, yo milagrosamente entre ellos, muchos eran porque estaban fuera del país. Unos salieron circunstancialmente, como Jaime Paz, que sale a curarse, por ejemplo, de su atentado. Antonio Araníbar, que sale con don Hernán Siles. Oscar I también está fuera en ese momento. Diezman, ¿no es cierto?, a la dirección nacional. Matan a 8 de sus principales partidos, dirigentes partidarios. Quedo yo de esa dirección y queda Gregorio Andrade, que finalmente se va fuera del país y no regresa nunca más. Pero tienes que tenemos nosotros que asumir que fue un golpe durísimo para un partido que no tenía muchos años de vida. Fíjate tú que el MIR se forma en 1971, esto ocurre a inicios del 81, no son ni 10 años que se conforma, y tú sabes que un partido político no se conforma de la noche a la mañana, y que fue un partido en su momento modélico. Ahora, entonces, Gloria, ¿fue digamos la política fascista la que derechizó al MIR? Yo no hablaría de fascismo, ¿no? Bueno, yo, el asesinato de o la masacre. No, yo no diría eso, sino que hay un descabezamiento, ¿no es cierto?, de nuestra dirección nacional, y bueno, suben a la dirección nacional dirigentes que estaban en las filas inferiores, digamos, hablando futbolísticamente, ¿no? Y bueno, no tenían la mística ni el proceso de socialización política que había tenido esa dirección nacional. Fíjate tú ahí que ahí es asesinado Artemio Camargo, uno de nuestros principales valores del mundo sindical, ¿sí? Artemio en aquel momento dirigía la Central Obrera Boliviana junto a Walter Delgadillo, junto a Genaro Flores, ¿sí? Y estamos hablando de otros dirigentes, ¿no es cierto?, que tenían un largo entrenamiento político, ideológico, de organizaciones. Pero ¿cómo te explicas, por ejemplo, cuando hablas de todos los otros, ahorita, la deriva? Antonio Araníbar terminó siendo canciller de Sánchez de Lozada. Jaime Paz Zamora aliándose con Banzer. Óscar Eid en la cárcel con los narcovínculos. Nunca el probado, otro compañero, ¿no?, del Ministerio de Gobierno, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, terminó asesinando a los compañeros secuestradores de Lonsdale. Porque ese fue un asesinato, una ejecución. Eso fue terrorismo de Estado también. Bueno, o sea, el MIR es como si no nos hubiera dejado ni una flor. No, sí nos dejó la flor de la transición a la democracia. Lo vamos. Porque te debo decir, el MIR convenció, ¿sí? Convenció a don Hernán Siles Suazo de que él liderice ese proceso. Y no te olvides que convence a un hueso muy duro que fue el Partido Comunista en aquel momento, ¿no? Un hueso muy duro de roer, y básicamente son los tres partidos que hacen la transición, ganan tres elecciones, ¿sí? En unas condiciones pero durísimas, ¿eh? Porque no solo estamos hablando de la masacre de la Harrington, estamos hablando del atentado en San Francisco, en la Central Obrera. El atentado en la Central Obrera, estamos hablando de el atentado en el que el único que sale vivo es Jaime Paz Zamora, ¿sí? Y entonces yo te diría, también tenemos que... Por eso también yo necesito que una actora de ese momento me explique cómo una fuerza que sufre semejante, digamos, semejante grado de violencia, puede luego terminar derechizándose. No, yo, por ejemplo, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Es casi, casi como si me negara a entenderlo. Pero creo que la sociedad tendrá que digerirlo de alguna manera. Es que también coincide el periodo con un proceso mundial, ¿sí? En que cae el muro de Berlín, los referentes que como izquierda teníamos se van al tacho, como es el tema de la Unión Soviética, la misma Cuba, ¿no es cierto? Son modelos que empiezan a resquebrajarse, ¿no es cierto? Obviamente no, eso no fue lo determinante en nuestra conversión democrática. Yo quiero decirte que la democracia no es un proceso estático, ¿no? La democracia ha ido cambiando, y si tú analizas fríamente, yo no soy, al menos la vida me ha enseñado, no soy de las personas que digo esto es negro y esto es blanco. Pero hay límites éticos. Ay, yo, por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo en que todo es relativo, pero hay límites éticos, sí. Y hay definiciones. El MIR es un partido de la derecha. Bueno, hoy el MIR es un cadáver político. Sí. Fruto de eso. ¿Cuándo Gloria Ardaya se va del MIR? ¿Cuándo el MIR deja de ser un instrumento para ti? Yo me voy del MIR a finales de 1984. O sea, ¿por qué? Muy pronto. Muy tempranamente. ¿Te vas al MBL o te vas? Me voy. Me voy porque al interior del MIR empiezan a expresarse un conjunto de contradicciones, un conjunto de visiones distintas de lo que debería ser el proceso democrático, ¿sí? Y de las limitaciones que teníamos como partido. No te olvides, ¿sí? Cosa que tendemos a hacerlo, que el MIR se sale del gobierno de Siles Suazo a los 3 meses de haber asumido Siles. Nos vamos del gobierno justamente intentando que Siles asuma posiciones mucho más nacionales y populares en el lenguaje de hoy, ¿no? Antes decíamos otras cosas. Pero no te olvides que en aquel momento vivíamos una profundísima crisis económica, ¿sí? La inflación que ha marcado, digamos, el ingreso libre del neoliberalismo. La gente los precios internacionales del estaño estaban, pero por los suelos. Era mejor no producir, ¿sí? Bueno, porque, pero yo quiero ir pero a estos procesos, a estos procesos políticos, subjetivos, personales. Estamos escuchando a Gloria Ardaya. ¿Cómo era ese primer parlamento al que entras tú como diputada? El primer parlamento de la democracia, ¿no? Sí. Era un parlamento absolutamente disperso. No había mayorías. ¿Sí? No había mayorías de ninguna índole. Cada ley, cada medida que queríamos tomar, ¿sí?, había que negociar con el Partido Socialista, el Partido de Marcelo Quiroga, con el MNR, y con el MNR, que hizo una oposición fuertísima, y otras pequeñas porque lo que hizo la dictadura, y eso lo vamos a ver muy pronto otra vez, pronostico, digamos, es dividir a la sociedad. Ahora, Gloria, ¿cuáles serían los personajes, hombres o mujeres, importantes de ese primer parlamento que tú recuerdas? Si yo no me recuerdo mal, el primer indígena diputado ya estaba ahí presente. Claro, ya habían varios. ¿Quiénes serían los personajes más interesantes del mundo indígena? Que está, Genaro Flores estaba de diputado. No era diputado. Genaro Flores era presidente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que se había conformado justamente en la transición a la democracia en 1978, y que para nosotros, hasta hace muy poco, constituía un patrimonio nacional. Haber logrado romper toda esa visión del pacto militar campesino, haber logrado, ¿no es cierto?, incorporar a los indígenas, siempre despreciados por el movimiento obrero, porque tú sabes lo que Marx pensaba del movimiento campesino, ¿no es cierto? Fue un hito muy importante. La conformación de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa fue otro parto muy, muy significativo para la sociedad boliviana. De ahí mi profundo dolor, ¿no? Lo mismo la de la organización del SIDOP. Costó mucho tiempo, claro que costó sí, mucho claro que esfuerzo. Sí. Pero volvamos a ese parlamento. ¿Qué personajes nombrarías de ese parlamento? Bueno, entonces estaba de parlamentario Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, que fue muy buen parlamentario. ¿Marcelo Quiroga? No, ya estaba muerto. Claro, porque ya estaba muerto, si estoy... Claro, me equivoco. Y quiero decirte que por iniciativa mía, en el 82, me parece, yo pedí que hagamos una comisión de la mujer, todas las comisiones. ¿Estaba Remedios Loza, entonces, de no, tampoco. Parlamentaria? No. Remedios fue muy posterior. Uh-huh. En ese parlamento estaba Amalia Decker, estaba yo, en el Senado estaba Gladys de San Martín, y había otra compañera indígena que no recuerdo ahorita su nombre, me hago el mea culpa, pero conformamos la Comisión de la Mujer, y debo decirte que el principal aliado fue en aquel entonces Gonzalo Sánchez. Pero yo pienso, Gloria, que en participación política de las mujeres de la segunda mitad del siglo XX, yo les reconozco, a la única que les reconozco un mérito, es a Remedios Loza. Es decir, que pasaron, incluso estuvo Lidia Geller, ¿qué me importa? Es decir, fue un accidente que sea mujer, y fue un acto biológico, no político. La única que le dio contenido político a una representación en el Parlamento Boliviano fue Remedios Loza. Yo respeto profundamente tu visión, pero no soy de las personas que creo que una persona hace un acontecimiento. Yo creo que es un conjunto de personas, de mujeres, que hemos ido, yo diría, sumando durante todo el siglo XX para ver los avances que siguen siendo insuficientes de las mujeres. Podríamos hablar otro día realmente de la fallida historia de las mujeres en Bolivia, ¿no? Porque fallida porque no hay ni siquiera una memoria muy sustentada, ¿no? Estamos con Gloria Ardaya. Gloria, yo quiero, antes de que entremos a la etapa conceptual, que tú has debido sentir miedo, ¿no? Porque si los 15 compañeros que están reunidos contigo, terror. Tú sobrevives. ¿Y cómo sobrevives ya no a la muerte, sino cómo sobrevives al miedo? ¿Por qué no te vas a una esquina y te vuelves una intelectual en una academia y te pierdes? ¿Cómo sobrevives al miedo? ¿Cómo te sobrepones del miedo? ¿Y cuánto tiempo te toma? Hasta ahora. Yo te diría que me ha costado mucho, porque tú hablas de miedo. Yo te digo terror, ¿sí? Terror a que te maten, a que te hagan todas las cosas que te puedan hacer. Fueron situaciones indescriptibles para mí. Fueron hechos que han cambiado mi vida. Pero yo soy una persona que fácilmente solicito ayuda. Yo he tenido ayuda psiquiátrica durante, te diría, varias décadas. Incluso hasta ahora sigo a veces yendo para ahuyentar mis miedos y para tratar un conjunto de situaciones, culpabilidades que puedes tener, ¿no es cierto? Con respecto, mi padre murió cuando yo estaba en la cárcel, por ejemplo. Y te puedo contar un montón de otros ejemplos, ¿no? Entonces, yo he tenido mucha ayuda psiquiátrica. Inclusive cuando yo estaba en la cárcel, acá, mis hermanos llevaron al doctor de la Quintana, que había sido mi profesor, y que él va a verme varias veces, porque realmente yo estaba en un estado, pero absolutamente subhumano, ¿no? Y he seguido tratándome permanentemente. He seguido tratándome y viendo la vida desde otras perspectivas, ¿sí? Pero siempre, obviamente, viendo a mi país como uno de mis objetos del deseo, de, si tú quieres, centrales. Que no se puede superar. Que no se puede superar. Bolivia es una enfermedad para mí. Tengo hijos, tengo nietos por quien vivir, ¿no es cierto? Y mis hijos, cuando ocurre aquello, eran muy chicos. Entonces, yo sí me sentía muy culpable de todo lo que mis hijos pasaron en aquel momento, ¿no? Yo creo que ellos han superado en gran parte esos temas, ¿no es cierto? Y bueno, yo intento vivir la vida el día. Estamos escuchando a Gloria Ardaya, que fue una sobreviviente de una masacre, a sus compañeros, a sus amigos, a gente con la que ella estaba construyendo sueños de país, con las que puedes discrepar, no discrepar, lo que sea, pero yo creo que es una de las experiencias más extremas del último tiempo en la democracia boliviana. En ese contexto, quiero preguntarte, ahora sí entrando, digamos, a una discusión más conceptual, ¿qué cosa es para ti la democracia? Definirte la democracia es imposible, ¿no? No tanto por definirla, sino sí. ¿Qué representa para ti? No en plan académico, sí. Sino en plan radial. En plan radial, para mí la democracia es un medio y es un fin al mismo tiempo. Es un sistema político que nos permite, o que nos debería permitir, porque no considero que democracia son solo elecciones, para nada, ¿no es cierto? Yo creo que es un sistema político que nos debería permitir estar haciendo lo que tú y yo en este momento estamos haciendo, expresando libremente nuestras opiniones y de manera plural, porque seguramente en esta amistad que tenemos, en este cariño, tenemos discrepancias, claro. ¿No? Eso tú en una dictadura no lo puedes tener. Y en un sistema político diferente, digamos, ¿no? Acabo de estar en Cuba, por ejemplo, y cuando tú preguntas, ¿y qué opina usted de eso, de esto? La primera respuesta que te dice, ¿usted quiere que yo vaya 18 años de cárcel? Y se van. O sea, hacen los locos y no responden, ¿no? Es tremendo. ¿No? Ahora, Gloria, en ese contexto Bolivia es una democracia, ahorita. En ese contexto yo te diría es una democracia deficitaria, ¿sí? Con muchos déficits, con un exceso de autoritarismo. ¿Qué es lo que no te gusta de esta democracia de hoy en Bolivia? Para empezar, una democracia es alternancia. ¿Sí? Estamos acá como en una monarquía, ¿no es cierto?, donde se está haciendo absolutamente todo para permanecer en el poder. Para mí, ¿no es cierto?, la democracia no implica perpetuación en el poder, ni el objetivo de la gobernanza, de la gobernabilidad, del gobierno, es permanecer en el poder, reproducir el poder. Yo creo que la alternancia le hace mucho bien a la democracia. Pero sin embargo, no me Gloria, gusta... discúlpame que te diga esto, ¿no? Sobre esto que ustedes tanto pregonan de la alternancia, ¿no? Es decir, cuando había alternancia entre el MNR de Sánchez de Lozada y el ADN de Banzer y el MIR de Jaime Paz Zamora, no había alternancia. Era una democracia de pactos donde se pasaban la pelotita. Pero sí, digamos, diferentes cúpulas de corruptos iban a desocupar y reocupar el Estado sin ninguna alternancia real, ¿no? Es decir, la alternancia solita tampoco puede, o formal, tampoco te da una reproducción o una renovación o nada de nada. Sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo, pero es un requisito. Haciendo la suma de otros factores, tú agrupas, porque en esto te reitero, no soy de las que creo que las cosas son blanco y negro, aunque exista el color blanco y negro. Estamos en democracia. Estamos en democracia, una democracia con muchos déficits porque no hay controles. No hay un control vertical, no hay un control horizontal. Han tratado en todo este periodo de sobornar a la sociedad a través del consumo, a través del miedo, a través de las amenazas, y una democracia no es eso, ¿no es cierto? No hay controles y por eso mismo podemos observar grandes niveles de corrupción, porque no hay quien controle. Y tú sabes que el fenómeno de la corrupción es un menaje a trois, digamos. No, bueno, pero mira, ahí de nuevo, Gloria, porque no sé quiénes sostienen este discurso, que luego vamos a ver quiénes sostienen este discurso, tampoco logran seducir a la sociedad porque nunca hubo control, nunca dejó de haber corrupción. Vimos la corrupción del MIR, vimos la corrupción del ADN, vimos la corrupción del MNR, y punto, y ahora vemos la corrupción del MAS. Es decir, una diferencia importante. Dices que hay una alternancia en la corrupción. Yo no sé si hay una alternancia en la corrupción, yo lo llamaría de otra manera, pero es decir, la corrupción tampoco es un elemento que tú puedas decir, nosotros, los otros o las otras, no, la corrupción, somos capaces de montar la corrupción otra. Existe en todo el mundo, países desarrollados, subdesarrollados. Existe entre los indígenas y existe entre los caras. Existe entre los hombres y entre las mujeres. Existe entre los ricos y entre los pobres, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sí es un mal que lleva, que está metido en la naturaleza humana. Pero hay un montón de países, y hay ejemplos múltiples que te puedo citar, que han logrado hacer un control de esa corrupción. ¿Qué país? Islandia. Bueno, o sea, te vas a un modelo como Islandia, bien lejano. Bien lejano, pero bien sí, lejano. Pero sí existe. Bien lejano, bien... porque si no me estás haciendo un discurso moralista, por no ejemplo, está en no, la no, naturaleza no. humana. No, no. Entonces apagamos la luz y vámonos, No, hay controles. Uruguay es un país donde los niveles de corrupción existen, ha habido un vicepresidente que ha sido destituido por haberse gastado $3,000 de una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? El Sendich, pero hay controles, ¿sí? La gente devuelve el dinero, la gente va a la cárcel, y es eso lo que uno quiere ver, ¿sí? Además, yo pero quiero bueno, ver... El Evo justamente hace exhibición, hace una especie de... Él podría hacer una pasarela anticorrupción porque puso un ministerio, porque metió a tal, a cual, al otro, metió a su tercer hombre del partido a la cárcel. Y bueno, tuvo mucha gente en la cárcel y sigue teniendo. La metió a la ministra de producción, Nemesia Chacollo, por el Fondo Indígena, a la cárcel. Entonces el Evo también tiene, si tú quieres, una especie de cárdex que te puede mostrar, yo estoy luchando contra la corrupción. ¿Y tú por qué no le crees? Porque la señora Nemesia Chacollo estuvo unos meses y para mí lo importante no solo es sancionar, sino que la gente devuelva lo robado. No después entrar a la cárcel, estar 2 años, 1 año y salir a disfrutar de todo lo robado. ¿Sí? En la corrupción, los que estudian la corrupción te hablan primero de prevención, de detección, de sanción y de devolución. Nosotros, aquí con destituir a un funcionario, vaya y pase. No, señor. Ese funcionario tiene que rendir cuentas y tiene que devolverlo. Pero en robado. Ningún gobierno lo hicieron. Yo, como boliviana, no tengo memoria de un corrupto o corrupta, porque estoy totalmente de acuerdo. Acá no se trata de que son los hombres, mujeres y de todos los sectores. Viejos y jóvenes. Son corrompibles, pero yo no tengo memoria de un corrupto o corrupta que haya devuelto dinero al Estado. Probablemente. En ningún gobierno. Ahorita no se me viene a la memoria, pero es a lo que debemos tender. Yo quiero también, ¿no es cierto?, una justicia independiente, una justicia meritocrática. Es otra entelequia que no hemos tenido nunca, pero ¿qué meritocracia? ¿De qué meritocracia estás hablando? De la necesidad de que implantemos. Yo en ese sentido soy mucho más optimista que tú. Yo sí creo que han habido periodos pasados donde, no te digo que era la justicia excelente, ni mucho menos, pero estaba mejor que ahora. Pero hemos ¿cuál tenido, es tu medida para saber que estaba hemos mejor tenido, que ahora? Hemos tenido un sistema electoral mejor que el que tenemos ahora. No, ¿sabes por qué, Gloria? Y la historia del MAS lo demuestra. El movimiento, el socialismo, tuvo que comprar su sigla. ¿Y para qué te lo voy a contar yo a ti? De la Falange. De la Falange. Gracias a las movidas del ilustrísimo Filemón Escobar, porque ese tu sistema tan democrático que dices tú, donde ustedes estaban en el poder, no le permitía tener partido político a Evo Morales. No, él era una referencia, las federaciones eran una referencia política y no se le permitía la cartulina de partido. Lo que él está haciendo con los otros y las otras hoy. Eso es lo que a mí me indigna. Pero que se haya tenido que comprar una sigla y reírse en la cara de sus formalidades, ya te muestra un Tribunal Supremo Electoral y una ley electoral, ya no sé si decirte racista, clasista, mañuda, que no permitía a los indígenas, y por supuesto que hoy sigue sin permitir a las mujeres acceder a un sistema de representación política que no sea partidario. Ahora hay las organizaciones, ¿no es cierto? Bueno, pero no ha cambiado la figura. Sí, no puedes efectivamente, acceder. Efectivamente, hay muchas dificultades. Lo que quiero decirte, se quejan de lo que ustedes hacían. No me incluyes en ese bulto. Porque para no incluirte en ese bulto, ¿cómo hacemos? Gloria, ¿dónde estás ahora metida? ¿Estás con Carlos Mesa? Sí, estoy apoyando la candidatura de Carlos Mesa. ¿Pero apoyando porque vas a votar por él o apoyando porque te estás sentando a diseñar una propuesta y hacer una campaña? Estoy sentada intentando diseñar cosas. ¿Qué es Comunidad Ciudadana? Te cuento que ninguno de los que ustedes dicen sus jóvenes quiere venir, tienen miedo, me parece chistoso, dígame, a mí me da muy risa, porque hemos invitado a toditos. Ninguno quiere venir. ¿Qué es Comunidad Ciudadana? ¿Una juntucha de amigos de Carlos Mesa? ¿Una juntucha de odiadores de Evo? ¿Una juntucha de quienes fueron parte del gobierno de él? ¿Cómo definirías Comunidad Ciudadana? Yo te diría es un grupo heterogéneo. No es ninguna de las características que tú mencionas. A mí, por ejemplo, no me mueve el odio a Evo Morales, ni le tengo odio en absoluto, digamos. Soy crítica de su gobierno, sí, con sustentación empírica, si tú quieres. Hay alguna gente, poca, que hacía parte de su gobierno, es cierto. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, ahí está Luis Fernández. Está Carlos Alarcón. No, pensé que hacía parte del gobierno de Evo. No, de... ¿No hay evistas? ¿Ex-evistas? No he visto ninguno. Ya. No. Estamos hablando con Gloria Ardaya. Entraremos entonces al tema Comunidad Ciudadana. Pero, ¿tú crees que al interior de Comunidad Ciudadana hay odio contra Evo Morales? Digo, no tuyo, ya. Porque, digamos, el odio no está en ti. Pero, ¿crees que haya odio contra Evo Morales? No creo, no lo he sentido, no lo he visto, no creo que haya odio. Hay una convicción de la necesidad, una convicción compartida de la necesidad del recambio. Hay la necesidad de hacer una nueva propuesta al país, económica, social, política, si tú quieres. Hay ese deseo, ¿no es cierto?, y se está formulando un plan de gobierno que permita efectivamente, no te diría cambiar la matriz productiva, pero sí que permita salir de este círculo de rentismo y de extractivismo en el cual estamos viviendo desde hace ya muchísimo tiempo. Pero a ver, antes de entrar a esto que ustedes están armando, ¿qué es lo que son? ¿Cuáles son las bases conceptuales? ¿Qué son? Somos unos demócratas convencidos, te diría en primer lugar. Uh-huh. Porque yo considero que muchos de los que nos gobiernan no son demócratas. Se han valido de las elecciones, de una parte de lo que constituye la democracia, pero no son demócratas. Nosotros sí. Yo al menos sostengo que somos un grupo de demócratas convencidos, somos republicanos, y desde ese punto de vista estamos planteándole una nueva alternativa al país. ¿Cuál es cuál es el marco ideológico de Comunidad Ciudadana? Yo te diría que es una propuesta de centro izquierda. Donde la democracia es el eje articulador de todas las propuestas. No nos tipificamos de izquierda, sino de centro izquierda, donde lo que queremos es reinstitucionalizar al país. Queremos hacer ese intento, ¿no es cierto? Y cuando digo intento, creemos que sí podemos hacerlo, porque ya en el pasado hubieron ejemplos a rescatar, como por ejemplo la Corte Nacional Electoral del sigues aplaudiendo de los mismos, ¿no? La Corte sí. Nacional de Cajías, cuando Evo Morales no podía candidatear, y el Malcu tampoco. Yo me acuerdo, porque yo estuve con Ana María Campero, que me contó cómo ella estaba viabilizando para que Felipe Quispe tenga acceso a la personería. O sea, digamos, era una democracia racista, si es que se puede decir semejante absurdo, porque una democracia no puede ser racista. No es. Pero de la democracia que tú estás defendiendo, ¿era una democracia racista? No, yo defiendo una democracia con muchos errores, con muchas debilidades. No estoy defendiendo la perfección, porque la perfección no existe. Bueno, pero entonces no nos vendan que era el gran tribunal electoral, porque no lo era. Sí, pero tenía más autonomía. Yo no creo que haya una democracia perfecta en ninguna parte del mundo. No, pero yo no estoy hablando de perfección, hablando de cosas muy básicas. Estoy hablando de que era un tribunal electoral, ¿no es cierto?, con niveles grandes de autonomía. Que no dependía del Poder Ejecutivo, discúlpame María, en eso tienes que reconocer. si habían errores como los que me estás mencionando, yo la verdad no. Esos no eran errores, esos eran exclusiones ya, históricas si, muy ya, graves. Perfecto, si habían esas exclusiones, no eran atribuibles al Ejecutivo, sino a la propia función electoral, digamos. Y yo te diría, ¿no es cierto?, que sobre todo en ciertos momentos históricos, en el proceso de la llamada democracia pactada, que yo sí creo en los pactos, sobre todo cuando no tienes mayorías, incluso cuando las tienes, tú tienes que intentar llegar a consensos, porque son problemas nacionales que atañen a la nación entera, ¿no es cierto? Y no son exclusividad de un partido político. Pero Gloria, los pactos a los que yo me refiero son pactos utilitarios, no son pactos ni éticos, ni el país, ni pamplinas. Tú vas a tener administración de la aduana y tales ministerios y tales más, y yo tales y tales y tales. Esos eran los pactos de gobernabilidad. Tu derecho a robar, reconociendo el mío. O sea, tu derecho a manejar un fragmento del Estado, reconociendo mi derecho a manejar un fragmento del Estado. María, es que a veces... Y sin... Yo te voy a decir algo. A veces hablamos de memoria. Que todos eran unos ladrones. No, que todos eran unos ladrones. Pero los pactos eran esos. No, es cierto, María. Los pactos de los que tú estás hablando tenían como marco el modelo de Estado neoliberal. Capitalización, privatización de las AFPs. ¿Y tú crees que ahora estamos viviendo cosas distintas? Yo creo que ahora estamos en un modelo neoliberal con una retórica populista que esconde un modelo neoliberal, y yo creo que estamos en un modelo de control del Estado a través de pactos de poder con diferentes segmentos de poder que se les permite constituirse en mafias. De diferentes segmentos corporativos que efectivamente son mafias. Son mafias. Pero no creo que sea un modelo antagónico al que instauraron la gente previa a Evo Morales. Yo no estoy segura, María. Yo no hablaría con tanta certeza de lo que tú planteas. Yo he conocido y sigo conociendo a un montón de dirigentes que fueron, ¿sí? O ministros o diputados de aquellos que tú supuestamente crees que hicieron el pacto para robar, que viven pobrísimos. Bueno, yo no sé si ¿no? Viven, yo no conozco a ninguno, gran beneficio, pero te digo yo una cosa, mencióname un ministro que valga la pena de esas épocas que haya dejado una huella. Gustavo Fernández, por ejemplo. Pero un ministro de Relaciones Exteriores, ¿qué pasó ahí el señor como un viento gris? No estoy tan segura, no te olvides tú. A mí me parece mucho más connotado David Choquehuanca. Pero de lejos. Bueno, estamos aquí para discrepar. Claro, estamos aquí para lo que nos gusta y lo que no. Bueno, estamos con Gloria Ardaya. Prefiero hablar de cuestiones conceptuales. Gloria, ¿por qué te metes en un nuevo proyecto político? ¿Por qué no te quedas en tu casa tranquila? Tú tienes tu prestigio. ¿Por qué te metes en un nuevo proyecto político? Porque amo este país. Y soy un optimista y creo todavía que puedo contribuir a mejorarlo alguito. No te digo hacer la gran transformación. Esa utopía la tenía en los 70, ahora ya no la tengo. No, pero yo sí creo que puedo contribuir al menos al debate. Porque sabes que uno de los grandes ausentes de estos años del masismo ha sido la política. No hemos debatido, no hemos diseñado, no hemos pensado qué país queremos, hacia dónde queremos ir. Yo, en lo personal, quiero morirme dejando un país un poquito mejor. Quiero que mis nietos vivan en un país un poquito mejor del cual yo encontré, ¿sí? Y creo que aunque tú hables mal de la democracia, Yo creo que en estos casi 40 años hemos avanzado bastante. Bueno, para mí democracia es otra cosa distinta, sí, que la que tú planteas. Me gustaría saber, por ejemplo, para ti. Podemos charlar de eso, pero yo te agradezco mucho por estar en Radio Deseo, porque tú dices, yo quiero debatir. Yo también no subestimo en absoluto el valor del debate en una sociedad. Y sin embargo, por ejemplo, del equipo de tu gente, de Comunidad Ciudadana, que me imagino que tendrán, hasta el nombre dice que son comunidad, que tendrán lineamientos, no quiere debatir. O sea, son gente que no está ni entrando a ninguna parte, porque Comunidad Ciudadana yo creo que no alcanza para ser un partido político, y no quieren debatir. Y no se plantea como partido político. Pero bueno, esa es otra cosa, pero yo simplemente lo digo radiante. Yo he escuchado a Carlos Mesa muchas veces acá contigo. Cuando no estaba de candidato. Nosotros teníamos debates de 2 horas de lo humano y lo divino, a sacarse la mugre, pero cuando no estaba de candidato. Además, Carlos Mesa no es Comunidad Ciudadana, hablan otros tantos más. Claro. Estoy hablando de que hemos invitado a Paula Cortés, hemos invitado a un señor que se llama Ormachea, hemos invitado a Ignacio Berarrada. Ninguno de esos tres, que se supone que son los jóvenes de, han querido venir a debatir. Pero bueno, tú no puedes pagar esa factura, pero ya te cuento. No la pago, si, y estoy, imagínate si y entran estoy, al poder. Y estoy absolutamente disponible a venir, como siempre, cuando me convoques. Ahora, ¿qué les cohesiona? A que coincidamos, a que discrepemos, pero no nos vamos a pegar, ni mucho menos. Vamos a coincidir, a discrepar y volver a coincidir. ¿Qué les cohesiona como Comunidad Ciudadana? ¿Qué nos cohesiona? La idea de un país mejor. Nos cohesiona la idea de una ciudadanía de, yo te diría, de alta intensidad. Nos cohesiona la idea de que las instituciones que están al servicio de la ciudadanía funcionen mejor, ¿sí? Y que las fortalezcamos supremamente, como dicen los colombianos, ¿no es cierto? Nos cohesiona la idea de constituir, yo te diría, una comunidad política. Nos cohesiona la idea de ver el interés nacional antes que el interés particular. ¿Sabes qué me pasa, Gloria, cuando te escucho? Es que me parece que son ideas muy vagas, muy vagas. ¿Cómo se concretaría alguna de esas? ¿Cuál es la idea más desafiante, más interesante, desde el punto de vista más concreto que tiene Comunidad Ciudadana, de transformación de esta sociedad? Bueno, es que insisto, no es una sola idea. Es pero, un por ejemplo, conjunto, ya que ustedes no son, ejemplo, un partido político. Por ejemplo, a mí me gustaría mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo? Capacitando a más profesores, pagándoles mejor, haciendo que los niños tengan un tipo de educación adecuada a nuestra realidad, haciendo una interrelación entre mercado de trabajo y educación, para decirte algún caso, ¿no? A mí sí me interesaría, por ejemplo, tener una política exterior al servicio del país y no al servicio de una persona. Me gustaría que tengamos un mejor servicio de salud. Me gustaría, pues, que las instituciones funcionen, sobre todo el sistema judicial, que el sistema judicial esté para defendernos, que la policía esté para defendernos, ¿sí? Y no para usarla en beneficio propio. Pero eso yo lo veo, digamos, lo veo como expresión de buenos deseos, no como una propuesta muy concreta, porque tú sabes que un Estado es un aparato y por lo tanto hay que decir esto va a funcionar así, así, así, vamos a hacer esto así, así, con la mayor, con el mayor detalle posible para que eso sea creíble. Claro. Pero el rato que tú dices eso, probablemente ningún maestro vote por ti. Es que sucede. No, sí. Porque las grandes corporaciones, es decir, el gremio de los maestros y las maestras, tienen un pacto de gobernabilidad basado en la mediocridad con el gobierno del MAS. Así. Por eso tú has tenido 13 años, 200 días de clases. Eso no puedes objetar. 13 años, 200 días de clases. lo que gobiernos precedentes no podían garantizar. Así es. Entonces, yo te diría que la situación es muy complicada. En Bolivia hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Y creo que es absolutamente importante que todos, tú, yo, quienes nos escuchan, pongamos nuestro grano de arena, ¿sí? Porque la tarea es muy grande y no nos queda otra que enfrentarla. Bueno, yo no me queda claro. A ver, para cerrar este encuentro con Gloria Ardaya, formalmente integrante de Comunidad Ciudadana, ¿cómo caracterizarías a Evo Morales? ¿Cómo lo ves? ¿Lo conoces a nivel personal? No, nunca lo he visto. Nunca lo has visto, para nada. ¿Cómo lo caracterizarías como gobernante? Y yo nunca voté por él. Uh-huh. ¿Sí? Nunca voté por él porque tú hablas de juntuchas, ¿no es cierto? Esa sí que era una juntucha desde el inicio. Y yo puse división desde por la gente que ahí estaba con él. Había incluso un ex ministro que él tenía que colaboró a que García Mesa sea presidente y le hizo su discurso, ¿no es cierto? Y había gente de toda la Laya. ¿Cuál ministro? Está muerto, ya no hablaremos de él. Teníamos a la Unión Juvenil Cruceñista, es decir, no me gusta la impunidad y la irresponsabilización con que él maneja el país, ¿sí? Porque yo creo, María, que la política es mucha responsabilidad y uno tiene que saber, ¿no es cierto?, que cuando asume alguna representación, cosa que yo no aspiro, sino apoyar a eso, es una responsabilidad muy grande con el país, porque el país está dependiendo de tus decisiones, ¿no? Y sabes que no apoyé porque nunca vi un plan de gobierno, como tú planteas ahora. Yo creo que el plan de gobierno él lo manifestó el día que ganó las elecciones con la consigna de viva la coca, muera el imperialismo. Y ha sido en base a esa consigna y otras consignas más, ¿no es cierto?, que él ha gobernado. Y yo creo que la política no está hecha de consignas. La política es pensar qué es lo que le conviene al país, qué es lo que tenemos que hacer como comunidad para salir adelante. Yo creo que esa es una visión muy injusta, porque Evo Morales, yo estoy contra Evo Morales, o sea, no creo que debe continuar gobernando, pero identifico clarísimamente un plan de gobierno desde hace muchos años. Un plan de gobierno muy intensivo. Él tiene un plan de gobierno que lo está llevando adelante. Tiene un plan económico, tiene un modelo productivo, tiene un... El modelo económico es una continuidad de lo anterior, ¿sí? No, yo, ¿qué cosa nueva? Pero le ha dado con el excedente un viraje hacia empresas estatales. Que no funciona casi ninguna. Eso tampoco es cierto. Eso tampoco es completamente cierto. Hay un estudio que muestra que de todas habían dos que funcionaban, que el resto no funcionaba, ¿no es cierto? Yo me baso en esos estudios. Y lo que te quiero decir además, ¿no es cierto?, es que hay una gran diferencia entre lo que dice y lo que se hace, ¿sí? Por ejemplo, el bluff de la nacionalización del petróleo. ¿No es cierto? Bueno, por suerte a estas alturas ya nadie cree en eso, ¿no es cierto? Pero había una gran publicidad. Me molesta su machismo exacerbado, digamos, ¿no? Me causa urticaria. Y me molesta, yo que he vivido mucho tiempo fuera del país, ¿no es cierto?, que puso al servicio exterior a su servicio. Los embajadores de fuera del país lo único que hacían era buscar a ver qué universidad le daba un doctor honoris causa, pero no buscar los intereses del país. Pero el servicio exterior anterior a Evo Morales siempre era también así, un servicio exterior de señoritos para una clase y para buscar beneficios para su sobrina, su familia, su pequeña casta, ¿o no, Gloria? Yo no he conocido eso. Yo he conocido eso perfectamente. Yo no. Bueno, pero... hemos tenido hasta gente, pero de última categoría en embajadas, que no sabían dónde está, que no sabían ni de geografía mundial. Bueno, aquí nos estamos mirando. Se nos ha acabado el tiempo muy rápido, Gloria, y la verdad es que hay muchas cosas más que discutir. ¿Cómo podemos hacer para continuar discutiendo contigo? Cuando tú quieras. Invitándote nomás. Me llamas y estoy... Hoy me has llamado a la tarde y estoy... Última pregunta. ¿Cómo están financiando la campaña? Es de una pobreza franciscana. ¿Sí? A pulmón. ¿Sí? Y yo te diría con muchas deficiencias. Es una campaña completamente desigual, ¿no es cierto? Ahora pero ¿cómo están financiándola? Aunque sea, digamos, no sea opulenta, pero el Carlos, por ejemplo, viaja por todo el país, tienen, no sé, algunas cosas están haciendo. Yo te voy a comentar. Teníamos un acto en estos días. Nos cobraron 200 pesos. Los pagué yo. 200 pesos, 200 te quiero decir, no teníamos eso, ¿no es cierto? Entonces, el presidente está viajando, el presidente Mesa está viajando ahora a España, ¿no es cierto? Porque lo han invitado a una conferencia en Portugal, en Estoril. Entonces, como tiene todo pagado, aprovecha y se queda en España. ¿No hay fondos de gente de fuera del país que crea que vale la pena apoyar la candidatura de Mesa? Por el momento no. No sé si después. Pero hoy te puedo asegurar que no hay. ¿Se puede hacer una campaña sin dinero? No. Y estamos buscando. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Gloria. A ti, María, por esta oportunidad. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.